Hola, hola. ¿Se Ahí escucha? Se escucha mucho mejor que recién. Bueno, nos quedamos entonces, recordame. Les estabas preguntando la edad, porque bueno, estaba yo comentándole a la audiencia que los jubilados no solo empoderan y levantan banderas de lucha, sino también mueven la economía popular ahí en la plaza, ¿no? Sí, igual los chicos han venido a trabajar, están donando su trabajo. No es que no están cobrando Bien. por esto. No, viste que Es se cortó varias veces, sí. Claro, ahí retomamos con Coco, Dale. Que están levantando porque la ronda va a terminar en la legislatura y ahí en un ratito desarrollamos esto, el porqué de que los pueblos originarios están reclamando una situación, sobre todo el pueblo Nación Huarpe de la Valle. Coco, esto era, que si en tus vecinos, tus vecinas, que tienen más o menos la misma edad que vos, que estamos hablando de 30, 35, y hablan de este tema del jubilado, que hay mucha empatía de la gente con respecto a la situación que están viviendo los jubilados, y mucha conciencia, mala de... quizás en otra gente no, pero en la gente que yo frecuento más cercana, sí se sabe todo lo que está pasando. Como, no sé, también es una movida de que ha tomado mucho, no sé, como mucha magnitud en las noticias y todo, entonces sí, yo creo que la gente sabe qué es lo que está pasando. Y hay una cosa... esto que está ocurriendo, ¿no? En tanto los jubilados y demás. ¿En tu familia tenés parientes que cobren una pensión o una jubilación? ¿Qué dicen al respecto? Sí, mi mamá es jubilada, es maestra jubilada. Y sí, así que bueno, también toca de cerca. Me imagino ya cobrando en millones de millones. No, ojalá. La verdad que sí, toca cerca y le está pasando mal la comparación de cómo estaba antes. La situación económica ha empeorado muchísimo. Ajá, bueno, gracias. Son muy amables, disculpe lo improvisado de esto, la comunicación y demás. Gracias a los dos y bueno, éxito. A todo esto, ustedes no trabajan de café. Se volvió a cortar, justo la pregunta. Profe, y comida. Bien. Hacemos comida de forma independiente. Ay. Bien. La reman todo el tiempo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a vos. Hola, creo que se cortó de nuevo. Un poquito, sí, un poquito. Pero ahí. ¿Se escuchó? Sí, agarró, retomó el final, sí. ¿Se escuchó todo? Sí, pero bueno, en síntesis, como para explicar a la audiencia, ellos se acercan ahí a llevarle algo caliente a nuestros jubilados y bueno, y además tienen su emprendimiento. Sí, de una. Es un re golazo que. Y es el principio, qué sé yo, no sé, pues, nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿verdad? Nunca sabes a quién podés conmover, ¿no? El efecto mariposa, ¿no? Hay un video dando vuelta por ahí. El efecto mariposa de ayudar a alguien. Acá están. Han venido y bueno, y de acá, desde la plaza, se van a la legislatura, como dije recién. Ahí están haciendo un reclamo por los originarios de la Nación Huarpe. No sé, vos capaz que tenés más data para desarrollar, Angelita. Sí, están reclamando por defendiendo a la ley 6.920, las comunidades también están en vínculo con la Comisión de Derechos y Garantía para expresar el rechazo al proyecto del gobernador Cornejo, que busca derogar la ley 6.920, que está vigente desde el 2005. Esta ley reconoce los derechos territoriales ancestrales del pueblo Huarpe. Y lo que busca Cornejo es eliminar este reconocimiento. O sea que dentro de poco Cornejo no solo desconoce al pueblo mapuche, sino que va a tener el tupé de desconocer al pueblo huarpe. Claro, claro, bueno. No sé, me enojé, decir, perdón, bueno, me enojé. Acordate que en algún momento la Universidad Nacional de Cuyo lo desconoció. Mirá, no es cosa que hoy hagan lo mismo estos desgraciados. Así que están ahí, han hecho una carta Que bueno, si querés ahí enseguida cuando cortemos la leo la audiencia, pero bueno, una carta ha hecho el pueblo Huarpe pidiendo por favor a Alfredo Cornejo que se rescate básicamente, porque bueno. Entonces seguir ahí peleando están... a esta altura del partido por eso, Angelita, seguir reivindicando o volver a fundamentar hechos como tal. Hoy en el 2025 es tan distópico, una pena muy grande, pero bueno, ahí estaremos para acompañar las luchas y ayudando en la fundamentación. Bueno, en fin, va de la suma de todo, ¿no? Lo que está pasando con discapacidad, que tienen que refundamentar por qué merecen la pensión. Bueno, esto es casi lo mismo. Tenés que explicar que hace miles de años que tus ancestros están ahí. Uh-huh. Es increíble. Son cerca de 11 comunidades huarpes, ahí del secano Lavallino, no sé, un montón, la comunidad de Huaquinchay, Santos uh-huh. Guayama, bueno, Polonio González, Polonio Pasquiú. Uh-huh. Bueno, un montón, cerca de 11 que están reclamando. Ya escribieron una carta abierta al pueblo, se juntaron con Derechos y Garantías y bueno, y ahora están ahí reclamando en el kilómetro cero. Bueno, para visibilizar. Bueno, De acá se van para la legislatura, así que creo que me voy a echar una escapada, me voy a adelantar y veo si puedo tomar algún testimonio y después haremos algo al respecto. Dale. En nuestro portal, al menos, pues no sé si vamos a llegar al aire. Bueno. Pero al menos para poder subirlo en nuestro portal uh-huh. de noticias, que es lamosquitera.org. Y ahí revisen notas que estamos todo el tiempo subiendo y un gran trabajo de los compañeros y las compañeras de la web. Así que, bueno, a seguir caminando. Bueno, ahí estamos comunicados. Muchas gracias. Abracito. Abracito. Chau, chau.